traigo lo que te conviene, una cosa que te alivia. Deja el ritmo que penetre, la música es vitamina, libera tu cuerpo y mente. Vive al compás del tambor, lo malo desaparece, te sentirás mejor. ¡Que sí! Sentirás mejor, es que la fuerza de mi tambor. Oye, ya llegó, oye, ya llegó. Ven y libera tu mente, vive al compás del tambor. Eli, Eli, Eli, él te quitará la pena con su buena vibración, la medicina que faltaba, el brebaje del amor. Acabaron la tristeza, escucha el eco del tambor. Él es bueno para la mente, también para la imaginación. Tambores, tambores, tambores, cumpla, cumplí. Tambores, cumpla, cumpla. Es que ha llegado mi compadre Poleo y él no tiene otro igual, igual. Compás del tambor.